tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por estar ya conectados con nosotros en el noticiario de Zona Cultura a través de estas sus señales, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy Quito amanece con una temperatura de 13 grados, habrá una máxima de 22, mínima de 8, para que usted siempre tome las precauciones necesarias al momento de salir desde su casa. Hoy le vamos a ofrecer la emisión 181 de lo que va del año de este espacio netamente cultural, donde le ofrecemos toda la información que se genera en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel del país y también en otras instituciones, en otras organizaciones que se dedican al arte y a la cultura. Vamos a contarles de inmediato algunas novedades que se registran en la capital de los ecuatorianos y les recordamos que el pico y placa ya inició. Muy buenos días, amigos, qué gusto que nos puedan acompañar. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, la segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. Le recordamos que en esta semana, como siempre, de forma habitual, el horario de restricción pico y placa es los lunes para los automotores y vehículos cuyo último número en su placa sea 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El perímetro de aplicación de esta medida está limitado por la avenida Mariscal Sucre en el occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga muy en cuenta esta medida durante toda esta semana en sus dos horarios, en sus dos jornadas de aplicación. Y adicional a esto, también queremos actualizar la información del tránsito en nuestra capital. Queremos señalarles que se están realizando algunos trabajos en el norte de la capital de los ecuatorianos, de forma precisa en la avenida Río Coca, desde el Amazonas hasta Los Chiris. Este tramo vial se encontrará cerrado aproximadamente durante 10 días, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se están realizando un cierre vial en este sector debido a los trabajos que se están llevando a cabo en ese punto de la ciudad. Cierre total de lo que entendemos, Darío, ¿no? Durante estos 10 días. Así es. Un cierre total. Bueno, hay más novedades, vamos a conocer qué es lo que tenemos en la página del ECU911 Quito, vamos a ver qué es lo que nos comparten en estos momentos la información respecto de esta página, cómo están las salidas del norte y el sur de la capital, aquí en nuestro programa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a ver si es que en este instante, pues ahí ya la salida, cómo están hacia el norte. Vamos a conocer de inmediato en esta página que tenemos. A ver, Darío, si me ayudas, por favor. Bueno, en este instante, bueno, vamos a ver si es que más adelante les vamos a dar a conocer, aún no se visibiliza todavía en esta página cómo están operacionalmente las vías hacia el norte y hacia el sur del país. Nos vamos de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos, a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, nuestra propuesta informativa. titulares en Zona Cultura. La música nacional indigenista aún conserva su precursor, el maestro Gerardo Guevara. Ministerio de Educación reconoce el trabajo de sus funcionarios al apoyar como voluntarios el plan Todos ABC. Foro Cocina Tu Futuro une al emprendimiento con la gastronomía. Los cara a cara, una forma para conocer lo que nunca se dice, se aplica en la Feria Regional de Libros y Lectura que se desarrolla en Cuenca. Ecuador y Belice impulsarán acuerdos en ciencia, tecnología y educación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas levanta su trabajo cultural con las manos de sus ciudadanos. Casas de la Cultura del Litoral Ecuatoriano acogen la propuesta artística del colectivo Z. Feria Turística Foch presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sus productos y servicios. El sector turístico del Ecuador ya cuenta con GeoVid, nueva tecnología para medir los indicadores turísticos. Inicia el 16º Encuentro de Arte y Comunidad al Zurich 2018 en Barrios de Quito. Abierta la convocatoria para el Festival Internacional de Música Sacra en Quito. Y desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una agenda bastante variada con diferentes temas para tratar. La primera en acompañarnos se trata de Romina Muñoz del Centro de Arte Contemporáneo. Ella es la jefa del Premio Mariano Aguilera y estará aquí con nosotros, aquí en nuestra cabina, para hablar acerca del trabajo final de las 10 becas Mariano Aguilera. También estaremos en compañía del autor de una de las obras Canchimaleros, Francisco Jarrín. Con él estaremos hablando sobre el trabajo desplegado en el desarrollo del libro que esta semana se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La música no puede faltar en nuestro espacio. Hoy estaremos junto a Alexis Zapata para hablar acerca de la obra Suite Ecuatoriana número 1 del Fuego. Todo para conocer sobre este trabajo que lo ha desarrollado y junto con su equipo, con su orquesta andina, él nos estará acompañando para hablarnos sobre esta composición. 7:08, 7:08, y con esta propuesta informativa nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. El 23 de septiembre, Ecuador y todos los que aman la música han podido saludar y rendir un homenaje al gran creador, compositor y precursor de las corrientes de música ecuatoriana e indigenista como es el maestro Gerardo Guevara, quien cumplió 88 años de edad. En los siguientes minutos les presentamos su vida y su obra, así como el reconocimiento de varios artistas y de todos quienes hacemos Radio Casa de la Cultura. La música nacionalista contemporánea indigenista este 23 de septiembre se ha vestido de luz y de color al celebrar los 88 años de vida del precursor maestro Gerardo Guevara Viteri. ¿Cómo no recordar el sinnúmero de creaciones de esta época, entre ellas la del Pasillo Despedida, que fue creada en 1957, cuando tenía 27 años de edad? Aquí la voz del maestro Gerardo Guevara, quien nos relata la historia de esta canción. Y lo hice cuando me estaba despidiendo,

mes de mayo del 2018, 27 funcionarios conformaron parte del grupo de voluntarios para la fase 1 en la oferta de alfabetización, quienes participaron en instituciones educativas en la zona 9, con una intervención de 3 a 5 visitas, realizando un total de 96. Y para la fase 2 apoyan hasta la fecha 23 personas en la misma oferta educativa. El ministro de Educación, Van der Falconi, agradeció el trabajo de los funcionarios por haber dado su tiempo al proyecto de alfabetización, trabajo que supera todo acto de los políticos que generalmente suelen quedarse en las palabras. Así lo anunció el ministro. Los políticos suelen llenarse de palabras así rimbombantes y que duran, por suerte, pocos minutos. Y una de esas palabras rimbombantes suele ser que hemos dejado tal cosa para las siguientes generaciones. Hemos hecho tales cosas para las siguientes generaciones. Pero en realidad, poco se hace, ¿no? Poco se hace. Ustedes han hecho más que muchísimos políticos que se llenan la boca en este país. Ustedes, por su práctica y su acción, nos han demostrado no solo al ministerio, sino a todos, que se puede ser y construir un país diferente. Muchísimas gracias, el país les agradece y evidentemente el ministerio también les agradece por todo ese trabajo y ese tiempo que se han dedicado a una de las tareas más nobles, que es dar la oportunidad. De esta forma, funcionarios del Ministerio de Educación que fueron voluntarios de la fase 1 de la campaña Todos ABC recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades. Ellos con su labor apoyaron a los docentes en actividades didácticas para los estudiantes que aportaron en el proceso de aprendizaje. Aleida Matamorro, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, agradeció a los voluntarios que dieron su respuesta positiva al sumarse al gran proyecto que es la campaña Todos ABC. Verónica Paredes, voluntaria de la campaña, señaló que el trabajar con jóvenes y adultos les ayudó a fortalecer su sentido de solidaridad. El ser voluntaria en la campaña Todos ABC se ha convertido en una herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar la realidad que nos rodea, así como conocer a fondo a quienes trabajamos y a quienes beneficiamos como Ministerio de Educación, aseguró. Vamos con la información, 7 de la mañana y 23 minutos. Los barrios de Chillogallo, Solanda, La Magdalena, Chimbacalle, La Tola y Cumandá abrirán las puertas a artistas de Japón, Brasil, Colombia y Ecuador en el 16º Encuentro de Arte y Comunidad Al Zurich 2018. Detalles a continuación. Al Zurich es una plataforma de encuentro de arte y comunidad organizado entre artistas, gestores culturales y comunidad que se celebra desde hace 16 años en los barrios del sur de Quito, buscando producir proyectos de arte contemporáneo que reflexionen sobre el espacio público y la vida cotidiana de los moradores. David Samaniego, director de comunicación de Al Zurich, nos da a conocer cuáles son los artistas participantes. Nosotros este año tenemos a 9 artistas invitados. Más que agrupaciones. Estos artistas son de nacionalidades, diferentes nacionalidades. Tenemos de Japón, que ya se dio este encuentro justamente con los artistas y ya vinieron a Richie Kono y a otro artista que se llama Ono. Ellos lo que hicieron es un trabajo con la comunidad, con los barrios de La Tola. Ahí tenemos de Japón a otro artista que se llama Alejandro. Bueno, Alejandro trabaja con Kumandá y con la 24 de mayo. Ahí tenemos a Juliana Montes de Oca, que ella es de Ecuador y trabaja con Chimbacalle. Así tenemos como varios artistas más. Nosotros de Brasil, que es Bia Gabri, ella trabaja con mujeres de Chillogallo y también con niños y adolescentes de Chillogallo. Un tema de construcción de nuevos universos a través de GIF y imágenes de movimiento, de nuevas tecnologías. Al Zurich mostrará el trabajo realizado junto a los vecinos y vecinas de los barrios alrededor de temáticas tales como el cuerpo, el uso de los espacios públicos, estéticas y sonidos de los barrios, recorridos históricos barriales, historias de mujeres, violencia contra la mujer, collage digitales con GIF, expresiones de identidad negra en el sur de Quito, prácticas políticas en el ejercicio artístico y memoria comunitaria. Para ello han organizado varias actividades y muestras de los trabajos realizados en los diferentes barrios que dará inicio el viernes 21 de septiembre hasta el sábado 12 de octubre. Por ejemplo, Alejandro está trabajando un proyecto de reconstrucción de imaginarios sonoros con chicos hicoperos y también pandillas y con grupos urbanos de 24 de mayo. Entonces, lo que ellos propone es que recompongan el barrio a través de nuevos sonidos, de dar nuevos sonidos a cosas como un semáforo, a cosas como la tienda de la vecina. Entonces, claro, con esto comienza a haber una profesión nueva y una construcción del barrio mismo para sentir pertenencia y explorar eso. En Chimacay se está trabajando un mapeo que netamente responde a las necesidades del barrio, que es mapeo más contemporáneo de lo que realmente ahora significa para los de gente de Chimacay, para los vecinos de Chimacay, resignificar y exponer lo que es su barrio en un mapa real para ellos, con nombres de las calles y lugares que ellos justamente quieran adherir. Además, este año, el Festival Alzurich ha sido seleccionado como festival emblemático del Ecuador por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo que posibilita mantener al festival y su logística durante 3 años consecutivos. Vamos con más información, la hora exacta, 7 de la mañana y 27 minutos. El foro Cocina tu Futuro, que se desarrolla el 1 de octubre en la sede matriz de la Universidad Internacional del Ecuador, de la ciudad de Quito, es un encuentro sobre innovación y emprendimiento gastronómico del Ecuador que busca reivindicar la figura del chef como agente de cambio social y tiene como meta convertir la gastronomía ecuatoriana en motor económico para el país. Durante 2 días, entre las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más de 300 profesionales y estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse en una jornada diseñada para estimular, inspirar y tomar conciencia del potencial que tiene la gastronomía ecuatoriana para mejorar la sociedad. Este foro, creado por la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador, busca fomentar la colaboración y estimular la creatividad mediante talleres prácticos y ponencias de emprendedores, chefs e investigadores nacionales e internacionales del más alto nivel que cambiarán para siempre la forma de ver la gastronomía de los asistentes. Fanny Grijalva, asesora de la Rectoría de la Universidad Internacional, nos da a conocer quiénes participarán en estos foros y talleres. En el foro Cocina tu Futuro, que une el emprendimiento con la gastronomía, actuarán varios panelistas y talleristas nacionales. Participan 12 de los chefs más relevantes del país, seleccionados por su compromiso con el territorio, como Juan José Morán, Rodrigo Pacheco, Mauricio Acuña, entre otros. Los ponentes internacionales son figuras muy influyentes en el medio gastronómico, como Luciana Bianchi, periodista de la revista 50 Best Restaurants, Pierre Peignet-Human, profesor de ciencia y cocina de la Universidad de Harvard, y Juan Carlos Arboleya, científico de Basket Culinary Center. Los asistentes a este foro tendrán la oportunidad de acercarse a los talleres y dinámicas que persiguen estimular la creatividad de los asistentes y darle la oportunidad de diseñar sus propios modelos de negocios con la guía y apoyo de los ponentes. Los talleres que se desarrollarán tendrán la siguiente temática: creando negocio a partir de las tendencias, aprenda a gestionar su emprendimiento, nuevos conceptos de restaurante e innovación en productos y servicios gastronómicos. Tenemos ya las 7:30 de la mañana, 7:30. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. Inauguración, viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos con más información, por supuesto. Ahora les contamos que por primera vez en estas ferias regionales del libro y la lectura que arrancaron en Cuenca se ha implementado un espacio denominado Cara a Cara. La idea es muy simple y es que durante una hora o más un grupo de escritores conversa directamente sobre literatura con la presencia ocasional de un lector. Se trata de una charla sin presencia de micrófonos, cámaras o grabadoras, ni temas precisados con anterioridad. Simplemente los invitados comienzan a intercambiar puntos de vista sobre su oficio. Justamente el escritor argentino Francisco Moulia tuvo la oportunidad de conversar con la ecuatoriana Juliana Ortiz Ruano de Esmeraldas. Fue justamente esta metodología la que le permitió a los presentes conocer detalles como las formas que escoge Moulia para editar sus textos, la música que prefiere para su trabajo o las sorpresas que ha recibido con la recepción de sus obras. Igualmente, Juliana, entre otros tópicos, lamentó la cantidad de oportunidades que desperdicia el Ecuador al desconocer cómo es la verdadera Esmeralda. En otro de estos cara a cara intervino el reconocido escritor Jorge Dávila Vázquez junto a los poetas David Barzallo y Jorge Aguilar. En conjunto reflexionaron sobre la disciplina que implica la escritura y los espacios de silencio, sobre la cuencanidad en las obras regionales, a veces más presente en la narrativa que en la poesía de la zona, entre otros. La segunda jornada de la Feria Regional del Libro de Cuenca terminó el pasado jueves 20 con un panel que ahondó sobre la trascendencia de la obra de César Dávila Andrade a un siglo de su natalicio. El viernes 21 se hizo un conversatorio científico a las 4 de la tarde con Roy Sigüenza y Alexandra Kennedy. Participaron en la charla El sentido de los objetos, patrimonio significativo, que fue en la sala comunitaria del Museo Pumapum. De otro lado, también se realizó tres funciones de ópera infantil, El Quinde, El Fuego y El Gigante, a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 8 de la noche. Además, en este evento se destacó la Lunada Poética, en el Parque Puma Pungo, con la presencia de Sara Vanegas, Andrea Rojas, Mariuxi Valladares, María Ángela Martínez y Agustín Molina, así como el festejo del Día de la Biodiversidad a las 9 de la noche con la presencia de Santiago Vizcaíno, Sandra Raya, Germán Gacio, entre otros. La feria concluyó el 23 de septiembre. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 y 36. Efectivamente, usted está en compañía del informativo Zona Cultura. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, 100.9 FM en la provincia de Pichincha y los 940 AM en la provincia de Pichincha y también en sectores aledaños. La página www.casadelacultura.gob.es también está disponible para su uso. Vamos con más información. Ecuador y Belice impulsarán acuerdos de largo alcance como la transferencia de ciencia y tecnología y el intercambio de docentes en el área de enseñanza del inglés, según lo destacó la embajadora ecuatoriana concurrente en Belice al presentar las cartas credenciales en ese país. La ceremonia de presentación de cartas credenciales de la embajadora del Ecuador en El Salvador, Ana Elena Moser, se realizó ante el gobernador general de Belice, Colbert Young, en el Palacio de Gobierno. En la ceremonia resaltó los lazos de amistad que unen a los dos países en el ámbito multilateral, en el cual se ha trabajado de la mano para la consecución de amplios acuerdos sociales y medios ambientales. Además, transmitió el saludo del presidente Lenín Moreno al pueblo y gobierno de Belice, augurando que los compromisos regionales puedan continuar su fructífero trabajo. Por otro lado, la embajadora Moser se reunió con el ministro de Agricultura y participó en la amplia agenda que se realiza en conmemoración de la independencia de ese país. Ana Moser Cázar cuenta con un título de Derecho por la Universidad Nacional de Loja y ha desempeñado funciones como asambleísta constituyente en el 2008, viceministra de Justicia, coordinadora zonal 7 del Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, entre otros cargos. Vamos con más información, en este caso con hechos importantes de nuestra ciudad de Quito. La Fundación Teatro Nacional Sucre invita a agrupaciones y proyectos musicales de todo el país a participar de la convocatoria para el Festival Internacional de Música Sacra de Quito, prevista realizarse del 8 al 17 de abril del 2019. La convocatoria está abierta y los interesados deben tomar en cuenta las siguientes bases: que las agrupaciones deben estar conformadas por al menos un 50% de integrantes ecuatorianos o radicados legalmente en el Ecuador. Se recibirán únicamente propuestas físicas hasta el 15 de octubre de este año, hasta las 5:30 de la tarde en la siguiente dirección: Fundación Teatro Nacional Sucre, dirección de producción, que está ubicado en la calle Manabí, N8-131, entre Guayaquil y Flores. Los proyectos deberán incluir la siguiente información: nombre de la agrupación, nombre y nacionalidad de los integrantes, breve biografía del grupo y o los integrantes, resumen de los conciertos, presentaciones o actividades relevantes de los últimos años, datos completos del contacto del representante del grupo, página web, links, videos, fotografías y material de prensa para promoción, reader técnico, material en audio y o video del proyecto o grupo, que puede ser material profesional o un demo. Los proyectos deberán tener un representante legal que, en caso de ser seleccionados, deberá presentar inmediatamente los siguientes documentos habilitantes indispensables para la firma del contrato: cédula de identidad ecuatoriana, papeleta de votación actualizada, RUC y factura vigente.

Qué gusto escucharle. Su nombre, por favor. Mi nombre es Germania Gonzaga. Germania, adelante. Usted tiene una invitación que hacer al público. Claro. Buen día, amigos y amigas. Estamos nosotros a pocos días del Encuentro Internacional La Alegría del Silencio, a la 8ª edición. Estaremos a partir del 10 de octubre hasta el 14 de octubre en la Casa de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera, Malta. Estaremos con varias agrupaciones artísticas internacionales que nos acompañan y, por supuesto, también tenemos artistas locales y, por supuesto, estamos gustosos de invitar al público a que vivan emociones a través del silencio, del lenguaje del silencio. Queremos conocer, ¿participan solamente agrupaciones ecuatorianas o vienen de fuera del país? No, vienen internacionales como México, Colombia, Venezuela, Argentina y por supuesto también agrupaciones locales y claro, estamos también promoviendo el talento juvenil también de algunos grupos aficionados que también se sumarán a este encuentro. Un encuentro que va por el número 8. ¿Cómo les ha ido a ustedes salir desarrollando ya el 8º festival? Cada año ha sido una permanente lucha porque es un encuentro auspiciado primero con artistas de locales, en este caso con el gestor a cargo, Galo Granda, y por supuesto con el apoyo de varias instituciones que no son muchas, pero que sí han ayudado de que alguna manera se pueda desarrollar el encuentro. Sin embargo, siempre estamos con esa deficiencia en cuanto a al apoyo que se necesita para un evento de tal magnitud. Este es un evento con un target inclusivo, con un target que ayuda a que la gente se sensibilice por el silencio. Ahora, la participación en este festival, ¿se abrirán foros? ¿Cómo funcionará? ¿Cuál será la agenda que van a desarrollar? Dentro de la agenda nosotros tenemos desde el día 10 hasta el 14 funciones permanentes en la Casa de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera, Malta, a excepción del día 10 que estaremos con la inauguración en el Teatro Prometeo. Las funciones serán a partir de las 19:30 y durante estos días se irán desarrollando talleres en el Pabellón de las Artes gracias al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura y por supuesto también en algunos barrios y parroquias también estaremos desarrollando el encuentro para que toda la comunidad pueda acercarse a descubrir de qué se trata el mimo y el teatro gestual. Es decir, que ustedes saldrán también a las zonas rurales, tal vez. Sí, así es. Estaremos en zonas rurales y también en algunos barrios de la ciudad de Quito. Ya, saldrán fuera de la provincia. Bueno, en esta oportunidad de la provincia no. En años anteriores ya lo hemos hecho, hemos tenido circuitos nacionales en el Coca, en Cuenca, en Ambato, en algunos lugares, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a nivel solamente de la provincia de Pichincha. Perfecto, entonces la invitación para que el público ya ponga en su agenda y se mantengan pendientes de este gran festival Alegría del Silencio con mimo fundamentalmente. Así es, mimo y teatro gestual, un arte que definitivamente es importante aprenderlo, reconocerlo y fortalecerlo, porque además de ser inclusivo también nos permite reconocernos sin el lenguaje verbal, sino también a través del gesto. Perfecto, queremos agradecer entonces a Germania Gonzaga por habernos acompañado acá en el noticiario de Zona Cultura. Un gusto, muchas gracias. A usted. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura con más información. Integrantes del colectivo Z se encuentran en una gira artística y educativa por varias casas de la cultura ecuatoriana, llevando el arte de la danza con una postura política clara, el respeto a la diversidad. En mi cuerpo existirás, Solos de la Casa Trans es el nombre de la obra con la que el colectivo de artes escénicas Z ganó una edición de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el que postularon. De ahí tuvieron la posibilidad de presentar esta obra y talleres sobre técnica de danza y en temática de respeto a la diversidad. Así lo señala Javier Delgado, director del colectivo Z. es una obra que habla sobre el respeto a la diversidad, el género, habla también de todas estas diversidades que existen. Nos parecía muy importante precisamente girar por la costa ecuatoriana. También ha sido compartir un poco el trabajo que a veces queda solo en Quito. Compartir es una gran experiencia. No solamente son las funciones, son talleres y son conversatorios que se hacen al final. Entonces es como un proceso bastante completo que hemos buscado para relacionarnos con los grupos locales, con las comunidades de mujeres, con las comunidades LGBTI de todas las ciudades que hemos recorrido. Considerando los índices de violencia hacia la mujer y diversidad de sexo genéricas en el país, este colectivo identificó que la mayor parte de estos casos se registran en el litoral ecuatoriano. Eso fue fundamental en el momento de trazar la ruta de la gira. Las ciudades visitadas han sido Puerto Viejo, Manta, Machala y Huaquillas, presentándose en las casas de la cultura de Manabí y El Oro. Sobre la experiencia con el público y los talleres, Delgado las califica de positivas. Hubo bastante afluencia de artistas, de gente muy diversa el día de ayer en la Casa de la Cultura. La gente recibió muy bien la información. Es un taller de expresión corporal que trabaja el autoconocimiento y la empatía con el otro. No es un taller de danza precisamente, es un taller más bien de expresión corporal que busca mediante ejercicios generar conceptos en que la gente que va busca estas estrategias para identificarse con el otro a través del cuerpo. Hubieron 22 artistas locales, también la función en Puerto Viejo tuvo gran afluencia, tuvimos la suerte de tener teatro lleno. Entonces estamos muy contentos como grupo de esta gira que hemos hecho. Delgado considera que si bien es cierto que la gira se ha desarrollado gracias a los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señala que también se debe reconocer las aportaciones de instituciones municipales y los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cierre de la gira será el sábado 28 de septiembre en la ciudad de Quito, en donde presentarán En Mi Cuerpo Existirás, Solos de la Casa Trans y también los talleres que han impartido en la costa ecuatoriana. De la mañana con 53 minutos, 7:53. Durante los días, en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, empresarios y emprendimientos presentaron una variada oferta turística al público en general, así como operadores turísticas locales y nacionales. Este 21 y 22 de septiembre, en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrolló la quinta edición de la Feria Turística La Mariscal. Esta propuesta es llevada a cabo por la Administración Especial Turística La Mariscal y está dividida en tres espacios. Esta feria presenta los productos y servicios de 40 expositores de negocios y empresas turísticas del sector La Mariscal. Manejan una rueda de negocios con empresarios de todo el país y desarrollan foros y conversatorios sobre el turismo, la industria sin chimenea. Para Andrea Rincón, administradora del Rincón Viajero, agencia de viajes que participó en la feria, actividades como estas ayudan a presentar a la ciudad como un destino de calidad y seguridad. La Mariscal, podemos decirlo así, es nuestro barrio. Queremos que La Mariscal sea un sitio de ayuda para los turistas que conozcan que Quito también, aparte del centro histórico, tiene también diversión en el día y diversión nocturna. Y nosotros como agencia de viajes seremos siempre el apoyo para que ellos se sientan seguros y sepan a dónde deben acudir. Al ser el turismo una de las actividades rentables emergentes del país, esta feria no se centró tan solo en la exposición de productos y servicios, sino que también fue al área de capacitación y negocios. Así lo comenta Javier Salazar, su organizador. La Feria Turística de La Mariscal tiene tres escenarios. Está conformada por una sección de exhibición en la planta baja del hall de la Casa de la Cultura. En la parte superior hemos decidido darle la oportunidad a los empresarios de generar negocios de empresa a empresa con la finalidad de que se dinamice esta parte de la economía. Y tenemos una parte académica en la cual hemos

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bueno, ya estamos con nuestra primera invitada acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Romina Muñoz, ella es jefa del premio Mariano Aguilera y está aquí para hablar sobre la edición del premio Mariano Aguilera 2017-2018. Bienvenida, Romina, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Romina. Tenemos información, nosotros hemos estado bastante pendientes sobre lo que es el trabajo del premio Mariano Aguilera, uno de los reconocimientos más grandes que se desarrollan en el país y con mucha antigüedad en torno a las artes plásticas y que ahora también toma un tinte bastante especial en el tema de la investigación de los artistas. En esta edición 2017-2018, ¿cómo se ha desarrollado ya con los ganadores? Bueno, ahora el 6 de octubre ya vamos a tener la inauguración de los proyectos finales, o sea, de la exposición de las 10 becas de investigación y creación artística. Nosotros tuvimos un corte hace algunos meses, esta vez ya vamos a ver los resultados finales de trabajo. Son 10 becas, en este caso, que están distribuidas en 4 categorías, ¿no? Tenemos creación artística tenemos 4 proyectos, en nuevas pedagogías también 4, que es algo bastante especial y particular para nosotros, que se hayan otorgado 4 becas en esta categoría tan tan compleja, ¿no? Y tan nueva también. En edición y publicación tenemos 1 y en investigación artística también tenemos otro. En curaduría es la categoría desierta en las 3 ediciones. Pues eso es lo que te puedo comentar. Tenemos esta inauguración el 6 de octubre, vamos a inaugurar con un performance llamado La Memoria Cede, Fragmento para Surcir. Este performance es del artista François o Coco Lasso, como es más conocido, ¿no? Este reconocido fotógrafo. Él es parte de un proyecto que se llama Un Martes Cualquiera, en donde él hace un homenaje un homenaje a María Antonia Hualpa, que es una de las viudas de Astra, ¿no? Un Martes Cualquiera es este proyecto donde él explora la memoria de esta no oficial, de esta matanza que ocurrió en de los obreros, del ingenio Astra, ocurrido un martes. De hecho, 18 de octubre del 77, ¿no?, en el marco de la dictadura militar. Entonces vamos a empezar con esta pequeña acción, luego a las 11:30 ya se va a hacer la inauguración oficial, ¿no?, y a las 12 vamos a tener la presentación también del proyecto Quipicú de Saberes, del pueblo Quichua Caranqui, que este es un proyecto dirigido por Cuyura Escolan. Pero eso es parte de las 10 becas, ¿o es centro? Parte de las 10 becas, ¿no? Son parte de las 10 becas, y obviamente luego van a ver ya las exposiciones de los proyectos particulares, sí. ¿En qué está cambiando la gestión cultural una vez que se ha dado la apertura de que el premio Mariano Aguilera se genere también esta oportunidad de una beca? Primero, que no se están premiando obras terminadas, ¿no? Se están premiando proyectos por hacer, ¿no? Entonces eso yo creo que permite a los artistas no hacer una obra específica para el premio, sino más bien proponer sus investigaciones particulares, que a veces son difíciles, de proyectos que quieren hacer pero son difíciles de realizar por temas económicos. O sea, te da la apertura para poner propuestas mucho más ambiciosas. Pero también yo creo que lo más importante de este nuevo formato de premio es que ya no estamos hablando en que solo se reconoce al artista o al proyecto, a la obra de arte como único agente especial en una escena de arte, ¿no? O sea, sino que hay una noción hay una apuesta por entender que lo artístico se configura a través de una serie de agentes que ponen también en valor una propuesta artística, ¿no? Por eso hay categorías diversas, ¿no? Nuevas pedagogías, investigación en arte, curaduría, porque también se está reconociendo la labor de estos agentes, ¿no? Ya, de alguna forma, esto yo creo que se aleja de la visión moderna del arte, donde el artista... Se termina premiando el producto, generalmente. Un producto que es el resultado de la genialidad de un artista específico, ¿no? Acá hay un intento por entender que la puesta en valor de una obra es mucho más compleja, ¿no? Ahora, ¿se ha podido en las anteriores ediciones o en esta también, en la cual ya aún no está presentada al público, pero los trabajos ya están de alguna forma concluidos, llegar a evidenciar, a medir que el compromiso que adquirió cada artista en el momento en el cual resultó ganador con esta beca lo está concluyendo con este trabajo? Yo creo que ya el proceso de selección de los proyectos es bastante riguroso, ¿no? Tienes un equipo técnico, luego tienes un jurado, de hecho también siempre está configurado por una figura internacional, una local. Entonces es un proceso complejo. Yo creo que ya, o sea, el entrar, el aplicar y ser seleccionado por parte de esa cantidad de proyectos que... ¿Cuántos estaban postulando para esta beca? ¿Cómo recuerdas? El número fueron alrededor de 150 y pico. A nivel nacional, sí, ¿no? Sí, a nivel nacional. Entonces sí es una... Yo creo que ya... ser seleccionado como parte de esos proyectos, o sea, ya es un, ¿no? Es un reconocimiento. O sea, yo creo que los proyectos que han sido ganadores son proyectos serios, son proyectos que se los evalúa, ¿no? También por la propuesta, se pide un portafolio, ¿no? Uh-huh. Es uno de los requisitos que se pide para poder postular. Entonces yo creo que también las propuestas están de alguna forma sostenidas en una poética, en un trabajo mucho más comprobado, o sea, entonces sí, ellos, los artistas, obviamente, cuando tú estás lanzando un proyecto muchas veces no sale como quieres, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es parte también de las posibilidades que esta beca te da, ¿no? De darte un espacio para el ensayo y el error, ¿no? Y eso creo que también es importante. Estos trabajos arrancarán ya de forma pública presentándose el 6 de octubre. ¿La temporada de exhibición hasta cuándo los tendremos? Vamos a estar hasta marzo. Hasta marzo de 2019, sí. Entonces. Uh-huh. Posteriormente, cada uno de esos trabajos, como han sido desarrollados con el apoyo de lo que es el Centro de Arte Contemporáneo, conjuntamente con la Fundación Museos de la Ciudad, ¿pasan a ser parte de la colección del centro o...? Son de cada uno de los... No, son cada uno de los artistas. Ya en la categoría, perdón, en la... como sabes, el premio tiene dos modalidades, ¿no? Uh-huh. Tienes las 10 becas que se da a la creación y a la investigación artística, que son los que vamos a ver ahora, y en diciembre vamos a ver el premio a la trayectoria. Uh-huh. Ahí sí hay una obra que se da para la colección. Que queda para la colección. Que queda para la colección. Uh-huh. En este caso la ganó la Artefactoría y vamos a inaugurar la exposición mediados de diciembre. ¿Cómo ha sido el trabajo en este caso con Artefactoría Guayaquil, ¿no? Sí, en Guayaquil esto la curaduría la está liderando Matilde Ampuero, que también es una... Bueno, ella fue parte del colectivo, una agente fundamental, ¿no? En la configuración del colectivo, y bueno, ha sido un poco complejo por la distancia, ¿no? Pero creo que para mí ha sido muy significativo ser parte de este, o sea, de forma coincidentemente de esta propuesta, porque de alguna manera todos ellos fueron mis profesores, ¿no? Yo llegué acá al Centro de Arte Contemporáneo hace 6 meses y de repente me tocó liderar este proceso y ha sido bastante interesante y especial para mí porque sí, son gente muy cercana, ¿no? Y la idea sería entonces en el mes de diciembre poder tener esta exposición. Es una exposición antológica. Es una retrospectiva antológica. Retrospectiva, sí. Y ahí podremos observar todo el trabajo de Artefactoría. La idea es que sí, vamos a ver ambientaciones específicas, el trabajo en el marco en el que se configura la Artefactoría, que agentes también fueron fundamentales para la configuración del colectivo. Sí, para mí creo que sería importante para el público también conocer. En Guayaquil seguramente se conoce mucho de este colectivo, del trabajo desarrollado, pero acá en Quito cuesta un poco la distancia, un poco son dos escenarios un poco distintos. ¿Cuál es la relevancia de la Artefactoría? Bueno, la Artefactoría ellos se unieron como colectivo, ¿no? Alrededor de los 80s y empezaron a cuestionar la lógica, la práctica artística moderna, ¿no? Empezaron ya a a fijarse en la tradición popular, en una serie de repertorios y empezaron a explorar una serie de lenguajes expresivos que de alguna manera iban más allá de la lógica moderna del arte, ¿no? La reivindicación del gesto, generaron una serie de acciones en la calle. Fueron fundamentales para la noción de arte contemporáneo en Guayaquil. ¿Hablamos de arte escénico? ¿También hay plástica? Más que arte escénico, gestos, no acciones. Invitaban al público a participar en una serie de acciones en la calle. Ellos cuestionaron, por ejemplo, la Bienal de Cuenca, hicieron una serie de acciones en el marco de la Bienal que cuestionaban el pictocentrismo de la Bienal, ¿no? Entonces, esa creo que es la importancia. Y además, la mayoría creo que también entendió que la práctica pedagógica era parte de, la vieron como parte de su poética artística, ¿no? O sea, vieron que la práctica pedagógica tenía un nivel de importante de empoderamiento y de alguna forma acudieron a ella para poder cuestionar, ¿no? El contexto, lo existente, ¿no? Bueno, eso es lo que ha desarrollado Arte Factoría. Vamos a poder observar toda su muestra antológica en el mes de diciembre. Ahorita, ¿ustedes están trabajando con toda esta muestra allá en Guayaquil o ya está algo por acá? O sea, la curadora ha estado trabajando allá, en diálogo con nosotros, conmigo particularmente, y pues ahí estamos en el diálogo, ¿no? Esa es la ventaja de los nuevos medios tecnológicos, sí. Ah, perfecto. Tienen comunicación constante. Tenemos comunicación constante, sí. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros Romina Muñoz, ella es jefa del Premio Mariano Aguilera. Estamos conversando sobre ya la presentación del resultado de las 10 becas del premio Mariano Aguilera y también el premio Trayectoria. Esto será ya en el mes de diciembre. ¿Este premio es 2017-2018? Sí. ¿Se vendrá ya 2019-2020? Estamos esperando, pues sí. O sea, hay que sacar la nueva convocatoria, entonces todavía no les puedo dar información sobre eso, pero pronto lo haremos. Fechas tentativas, tal vez. Yo pienso que a finales de este año, inicios del próximo, será pero es un año complejo, ¿no? Cambio de alcaldías, cambio de electoral, entonces estamos primero cumpliendo con lo de acá. ¿Y cómo has visto un poco tú la evolución de este tipo de premio en los últimos años? A mí me parece que es, para nosotros, por ejemplo, ha sido muy significativo que ahora nosotros contemos con 4 proyectos en la categoría de nuevas pedagogías, ¿no? O sea, que eso te da como una noción bastante importante de que hay, de que no solo que hay gente que está queriendo trabajar o apostar por este tipo de producciones, sino que también hay un público quizás mucho más ávido por aceptarlas, ¿no? Por entender la necesidad que hay de apostar por proyectos que estén explorando el aprendizaje, ¿no? Como un espacio para repensarnos como sociedad, como comunidad. Entonces a mí eso me parece, por ejemplo, muy significativo, ¿no? De esta tercera edición del premio, ¿no? Que la mitad de los premios son en esta nueva categoría, ¿no? En la categoría de nuevas pedagogías del arte. También tenemos este premio de edición y publicación, ¿no? Que se lo ganó Pablo Almeida, ¿no? Y donde está haciendo una memoria del colectivo Al-Zurich, que también me parece muy significativo, porque es poner en valor un tipo de trabajo que de alguna forma, un tipo de trabajo colaborativo que es muy complejo de posicionar en un papel, ¿no? Entonces, creo que eso nos da cuenta de otra manera, ¿no? De entender lo artístico, de que hay una necesidad cada vez por apostar por proyectos mucho más complejos. Y a nivel nacional, Romina, este tipo de metodología que ustedes están manejando para el reconocimiento artístico, ¿está teniendo presencia en el país o están siendo ustedes pioneros en sostenerlo? Yo creo que es el único premio que está concebido bajo este formato. Entiendo que hay algunas iniciativas, ¿no? De hecho, que nos han buscado para tratar también de conocer cuál es el formato del premio, las complejidades, porque también es complejo, ¿no? Uh-huh. Es complejo hacer seguimiento a 10 proyectos, tratar de conciliar, ¿no? Los trámites administrativos, con la potencia de las poéticas artísticas. Es un trabajo muy complejo, muy difícil. Pero a nivel regional ya existen esos precedentes. Yo creo que, o sea, han habido en estos últimos meses unos acercamientos para entender cómo funciona, de parte de algunas instituciones, para entender cómo funciona, yo entiendo, para tratar de apostar por proyectos similares. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es el único premio a nivel nacional que funciona bajo este formato. En la región Sudamérica hay experiencias así. Yo me imagino que sí. Ahora no las tengo en la mente, sí, pero entiendo que sí. De hecho, entiendo que para hacer este nuevo formato de premio, ¿no? En el 2011, en ese momento, quien concibió, hizo este trabajo de sistematización y nueva conceptualización del premio fue Ana Rosa Valdés, que fue jefa, ¿no?, del premio Mariano en esa época, y ella obviamente consultó todas las experiencias regionales y las experiencias previas que hubo acá. Hubo una serie de mesas, consultorías, de mesas de trabajo, perdón, para poder ir consolidando propuesta, este, ¿no?, nuevo formato. Entonces no es algo que viene de la nada, ¿no? Para esta nueva concepción del premio se trabajó mucho, ¿no? Desde el 2008 se empezó, de hecho, cuando se declaró desierto el premio, que fue muy escandaloso, ¿no? Se empezaron a generar una serie de mesas de trabajo para pensar cómo ahora tenía que encaminarse, cuál es el nuevo rumbo que tenía que tomar el premio Mariano Aguilera, ¿no? Y en función de eso se ha ido trabajando. Y la idea es que obviamente esto vaya mejorando, ¿no? Innovaciones, entonces está abierta la puerta para que siga mejorando, efectivamente, para que siga mejorando, para hacer los procesos administrativos mucho más amables para los artistas. Eso es un poco el desafío que tenemos la gente que trabaja, ¿no?, ahora en administración del premio. Amigos, no se olviden entonces, todos muy pendientes, desde el 6 de octubre tendremos ya la presentación, la exhibición de las 10 becas premio Mariano Aguilera. ¿Esto desde qué hora será, Romina? A las 11 tenemos el performance de François Lasso. Coco Lasso. Ajá, del Coco Lasso, La memoria cede, Fragmento para surcir, se llama el performance, que es este homenaje a María Antonia Hualpa. 11:30 empieza la inauguración oficial y a las 12 tenemos la presentación del proyecto Quipicú de Saberes del pueblo quichua Caranqui de Cuyura Escola. Y de ahí nos vamos hasta marzo del 2019 con esta exposición. En diciembre presentamos ya el premio Mariano Aguilera Trayectoria con Arte Factoría de Guayaquil. Aún no contamos con una fecha exacta, uno. 15 de diciembre. 15 de diciembre, perfecto. ¿A qué hora será? También en la mañana, 11 de la mañana. Esperamos entonces del 15 de diciembre, en la mañana, es ser parte de la inauguración del premio Trayectoria a Arte Factoría en el premio Mariano Aguilera. ¿Y esta se va hasta qué fecha? Esta se irá hasta junio. Junio de 2019. Entonces tenemos una amplia agenda para acompañarles y visitarles. ¿Los horarios en el CAJA ahorita? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? De martes a domingo abrimos. De martes a domingo. ¿Ingreso libre? Sí, ingreso libre. Entonces no se olviden, ellos están detrás del Colegio Mejía, en el sector de San Juan, muy cerca para no poderse perder. Muchas gracias, Romina, por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, amigos, hacemos una pausa a la hora exacta, 8 de la mañana y 23 minutos. Escuchamos los mensajes de la institución y regresamos con más invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Va pasando por el cielo. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Zambita.

y vamos a tener también la presentación de toda la programación que hemos organizado para esta décima edición. Nosotros trabajamos el tema de arte comunitario, arte y salud mental y arte y pedagogía, y estamos con el interés, pues siempre, de llevar todas las actividades a espacios no convencionales, ¿no? Sensibilizar nuevos públicos, trabajar desde lo artístico, entendiendo que el arte atraviesa la vida y obviamente es el mejor canal para la pedagogía, la educación y para canalizar las dificultades y obtener salud mental. Clara, una de las particularidades que usted nos acaba de mencionar en este momento, como es que se van a desarrollar varias artes como la música, la danza, el teatro, artes visuales, performance, videoarte, capacitación especializada, las actividades académicas, dinámicas y muchísimo más. Pero hay algo que resalte, que llama la atención dentro de este Festival Al Sur del Sur, como son talleres comunitarios y la Feria del Barrio. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar el día 28 en el pabellón de las artes inaugurando, y ahí vamos a tener algunas actividades como es pintura en vivo. Tenemos algunos artistas muy, muy interesantes que vienen a exponer, y parte de la exposición también itinera. Uno de los lugares donde va a itinerar la exposición es el barrio de Turubamba, en las jornadas culturales. Ahí iniciamos justo detrás del antiguo registro civil. Vamos a iniciar desde las 10 de la mañana toda la intervención en el barrio, con talleres comunitarios de arte, pintura experimental con una experta que se llama Diana Hervis. Vamos a hacer teatro con los compañeros del Teatro de los Silfos, la obra La Rebelta, con la compañera Andrea Díaz, que tiene un espectáculo de teatro de muñecos. Y también, justamente, que la Casa de la Cultura tiene la predisposición de apoyar pues nuestro proyecto, vamos a estar poniendo una proyección que se llama Remix, Territorio Remix, que es sobre una mirada del cine ecuatoriano, porque la Cinemateca nos apoya también con unas proyecciones de algunas miradas del cine ecuatoriano que las vamos a poner en nuestra parte de Cineforo dentro del barrio, así como el día de la inauguración. La idea es justamente generar un compartir, mostrar a nuevos públicos actividades artísticas variadas de diferente tipo y de tipo profesional principalmente. Bueno, queríamos de alguna forma, o sea, conocer ese trabajo que ustedes realizan, porque involucran también a las organizaciones barriales. ¿Cómo les va? ¿Es el primer año que hacen este tipo de propuesta o ya lo han realizado? No, como le comentaba, estábamos en nuestra décima fiesta, es decir, son 10 años de gestión. Me refería si ya incluyen, hoy en estos 10 años se ha incluido también a las organizaciones barriales. Siempre, todos los años, de eso se encarga el festival. Nosotros trabajamos en los barrios del sur de Quito, por eso el nombre es Al Sur del Sur, pero también con diferentes poblaciones de parroquias, de los barrios de la periferia, diferentes lugares. Una de las cosas es que en los sectores, en los barrios fundamentalmente, cuando ya están consolidados, como que es muy complicado convocar a la gente. ¿Cómo lo hacen ustedes para lograr tener esa aceptación al 100%? Bueno, nosotros intentamos convocar a las personas, a los dirigentes barriales, fundaciones, organizaciones, desde un año atrás, y estamos trabajando todo un año para poder hacer realidad el festival en estos meses. Entonces, también intentamos que las personas, los colegios, las instituciones en general se junten a nuestra propuesta. Y un poco estos 10 años ha sido también una manera de convocar a diferentes organizaciones que se mantienen presentes, ¿no?, en las ediciones que hemos venido haciendo. ¿Cuál es la metodología que usualmente se está llevando a cabo para estos talleres y también para los teatros foros? Bueno, primero, los talleres, tenemos dos modalidades. Una, que son los talleres comunitarios, que son destinados a grupos prioritarios de atención y grupos vulnerables. Por ejemplo, este año trabajaremos con tercera edad en el hospital psiquiátrico, con los centros de drogodependencia, trabajadoras sexuales, grupos LGTBI, niños con necesidades educativas especiales, etcétera. Y obviamente el trabajo que hacemos es un trabajo artístico, pero con una contención psicopedagógica también, con el fin de sensibilizar estos grupos. Entonces, por ejemplo, estaremos trabajando poesía con Nereida Saje, por ejemplo, que es una profesional que trabaja con la poesía en estados de postración, y a su vez haremos un apoyo de conciencia corporal. Entonces es la metodología que usamos tiene que ver con el arte terapia o con actividades artísticas empujadas desde lo psicodramático o las dinámicas de educación artística para una contención. Eso en los grupos de vulnerables, ¿no? Los grupos a los que atendemos. Y la otra parte son los seminarios especializados para los cuales traemos algunos expertos o personas que conocen sobre herramientas que tienen que ver con el arte para la psicoterapia o para la educación. Y tenemos las dos áreas, el área de arte y salud mental y el área de arte y pedagogía. Para este año, en el área de arte y pedagogía, traemos una experta de España que se llama Ángela Sánchez, y ella trabaja con un proyecto de teatro foro para aplicar en el aula y para experiencias psicopedagógicas. Una propuesta muy interesante. En los foros nosotros lo que hacemos es plantear un espacio, es de entrada libre primero, y planteamos un espacio de convivencia, de reflexión, para hablar sobre ciertos temas. Por ejemplo, en el encuentro de arte y pedagogía vamos a tener la presencia de una organización llamada SER. Ellos trabajan con la educación alternativa y con la educación en casa, son de la provincia de Manabí en su mayoría, y es muy interesante la propuesta que ellos tienen porque tienen una mirada de la educación totalmente diferente y alternativa. También vamos a tener la presencia del Ministerio de Cultura, por ejemplo, lo que nos van a contar un poco cómo apoyan desde el Ministerio de Cultura el área de educación cultural y artística. Vamos a hablar un poco de la capacitación docente y de las herramientas de educación artística justamente para la educación formal, por ejemplo, como un profesor de matemáticas o un profesor de historia a través del cuerpo, de la danza, del teatro, de la escultura, podría enseñar su área, ¿no? Podría enseñar matemáticas o educación física incluso. Ese tipo de cosas son cosas más especializadas que nosotros los realizamos dentro del festival, destinado para docentes, psicólogos, artistas y profesionales que quieran aprender nuevas técnicas, ¿no? Que puedan valorar también la herramienta del arte como un potencial para su actividad. Cuando hablamos de las herramientas del arte y de la pedagogía y salud, si trabajan con estos grupos vulnerables, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué consiguen con estas personas? Bueno, en principio lo que hace el festival es una sensibilización, pero nosotros como corporación artística estamos durante todo el año trabajando con procesos más contenidos, ¿no? Porque obviamente el acercamiento a un grupo en un solo encuentro es solamente un aperitivo, diríamos. Pero lo que nosotros hacemos es sensibilizar, es decir, brindarles un espacio diferente. Por ejemplo, en el Centro de Drogodependencia tenemos un grupo de personas estigmatizadas, de personas rechazadas, de personas cargadas de culpa, ¿no?, por toda su condición de dependencia justamente. Entonces, cuando las personas acuden a las actividades que nosotros hacemos, vienen muy reacios, vienen un poco a la defensiva, quizá, ¿no?, porque siempre están en una situación donde son permanentemente juzgados. Cuando nosotros hacemos una actividad psicodramática y les hacemos vivir una experiencia lúdica, creativa, diferente, a través del juego, pero además a través de un diseño artístico y un diseño psicoterapéutico que lo que permite es canalizar las problemáticas desde otro lugar, generar una mirada diferente, incluso que ellos mismos puedan analizar su propio accionar sin necesidad de exteriorizarlo, pero sí el grupo, ¿no? Porque el grupo ayuda muchísimo a la contención, la actividad grupal, y es algo que nosotros vamos a trabajar como un eje transversal este año, justamente en el festival, que es lo comunitario, lo grupal, lo social, ¿no? Porque somos seres sociales. Cuando hacemos estas actividades, las personas terminan el taller y salen con un cuerpo diferente, con una mirada de la vida diferente, ya no están con esta actitud a la defensiva, sino más bien todos se abrazan, todos se dan la mano, nos despedimos de abrazo y beso, ¿no? Ahí pasan procesos afectivos muy interesantes y la gente tiene otro tipo de predisposición. Entonces, eso demuestra que la actividad artística, que el trabajo afectivo desde este lugar, desde lo lúdico, genera otras maneras, otras posibilidades de expresión y también otras reflexiones. Hacemos siempre los círculos de cierre donde la gente cuenta un poco sus experiencias, también sus intenciones previas al taller y sus visiones posteriores al taller, ¿no? Y es muy interesante. Todo eso lo pueden encontrar en el blog del festival. Ahí hemos puesto entrevistas, hemos puesto todas las ediciones que venimos haciendo y tenemos todo el calendario de las actividades que vamos a hacer. También lo pueden encontrar en el Facebook. Claro, siga. Sí, perdón. Sí, nos pueden encontrar justamente en el Facebook como Festival Al Sur del Sur o pueden comunicarse al 099-899-3522. Tenemos una cantidad de actividades bastante interesantes entre capacitación, foros y actividades artísticas, ¿no? ¿Tienen costo estas actividades, Clara? Las actividades son de entrada libre. Entrada libre significa que tiene un valor que es muy grande, que está en nuestros impuestos, que está en el ejercicio y en el trabajo profesional, pero que no tiene un costo en la entrada. Por esto no es gratuito, sino es de entrada libre. Pero están todos cordialmente invitados a venir, a ver, a valorar, a reflexionar, a analizar, a participar. Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos oyentes que comparte con nosotros a través de la línea telefónica con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la directora y organizadora del Festival Al Sur del Sur, Clara Buccelli, quien nos está comentando sobre el 10º Festival Internacional de Arte Al Sur del Sur, que ya se viene en la capital de los ecuatorianos con esa particularidad especial de trabajar con las organizaciones sociales y barrios también del sur, que ya arranca este 28 de septiembre y va hasta el 30 de octubre. Todas estas actividades se van a desarrollar desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha, que está ubicado en el Parque del Arbonito, en la 12 de octubre y Avenida Tarqui. Sí, esa es la inauguración, pero ajá, después tenemos un calendario bastante variado y los lugares también son variados. No va a ser todo en el pabellón. En el pabellón solo tenemos la exposición permanente que dura hasta el 30 de octubre y tenemos la inauguración y todos están cordialmente invitados en la inauguración. Empezará a las 5 de la tarde y terminaremos con el cineforo más o menos a las 9 de la noche. Va a ser una fiesta durante algunas horas. Perfecto, aparte de eso queríamos, Clara, para un poco ir ya cerrando esta participación, usted tiene un masterado en neuropsicología, educación, licenciatura en pedagogía de artes, en artes visuales, una tecnología de artes plásticas con especialidad en arte gráfico, además es actriz, titiritera, gestual y ha realizado especialidades de técnica de grupo y es gestora cultural desde hace más de 10 años. ¿Cómo ha sido este proceso de formación y sobre todo vincularlo a las artes visuales? Bueno, le agradezco por toda la presentación. Sí, todas esas actividades que usted dice son las que yo hago y he tenido que aprender. Pero con una idea, que el arte tiene un valor muy grande y además los artistas como profesionales debemos prepararnos en muchas áreas y debemos saber sobre muchas cosas. Entonces, todos estos años de aprendizaje, de experiencias, de estudios han permitido que el festival hoy tenga todas las características que tiene y todas las variables que tiene y que yo pueda dirigir y coordinar un poco el proyecto, pero no se podría hacer sin la participación de una cantidad de profesionales, de artistas y de personas que trabajan en diferentes áreas que están siempre en el apoyo del proyecto. Entonces, yo tengo conocimiento de muchas áreas y por esta razón los artistas que vienen son personas muy valiosas, muy valiosas. Tenemos una cantidad de participantes este año increíble. Bueno, y usted también dirige la Corporación Artística Salacalle. Sí, la Corporación Artística se encarga de trabajar también en los mismos temas. Tenemos varias áreas. Las unas es la producción de actividad artística, audiovisual, fotografía, teatro, artes plásticas, eso, en ese ámbito, y después trabajamos con proyectos de tipo educativo, y tenemos un espacio que es un centro de arte terapia, donde estamos realizando diferentes actividades de terapia grupal o terapias alternativas, justamente con el fin de que la gente mire otras formas, otras maneras, ¿no? Nos enseñan a pensar que la salud es de enfermedad, nos enseñan a pensar que cuando vamos al doctor o al médico ya estamos enfermos de por sí, nos enseñan a pensar en el sistema educativo que todo es premio y castigo, que la educación es un número, es una nota, es una forma, es cumplir con la disciplina, cuando la educación es un proceso principalmente afectivo y creativo, además, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema terapéutico. Cuando tomamos una droga psiquiátrica, estamos tomando un placebo que aplaca un síntoma, pero no trabajamos desde adentro cuál es la fuente de las problemáticas. Y nuestra propuesta como Corporación Artística es justamente eso, trabajar desde el fondo, trabajar desde lo profundo, desde lo afectivo, desde lo grupal. Y lo importante es que funciona, Clara, de alguna forma, el hecho de mantener usted esa relación con el hospital psiquiátrico, geriátrico y además con las cárceles. Bueno, todos los espacios con los que nosotros estamos trabajando, que son el hospital psiquiátrico, los centros de drogodependencia, los espacios de reclusión, los orfanatos, incluso la institución educativa, es parte de un proyecto que es un grupo de investigación que se llama Movimiento Reformador Arte y Salud Mental, que es el primer movimiento antimanicomial, antipsiquiátrico, que nosotros hemos fundado acá en el país, y los hemos juntado. Todos los años abrimos un seminario de psicodrama donde la gente se prepara un poco con toda la información y los estudios y las investigaciones que hacemos, y después quienes están interesados se quedan en el movimiento y hemos tenido la posibilidad de investigar sobre varias cosas. Por ejemplo, tenemos una investigación sobre la hiperactividad y cómo superar a través de un programa de intervención artística, cómo superar las dificultades de lateralidad en chicos diagnosticados con hiperactividad, porque sabemos que tenemos niños de 5 años dopados con Ritalin y diagnosticados con hiperactividad cuando la hiperactividad se diagnostica posterior a los 8 años y además después de todo un proceso, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, responden a negocios, responden a otros tipos de lineamientos del sistema, ¿no es cierto?, capitalista, tengo que decirlo, o de la farmacéutica, más no de lo que se necesita. En la escuela los chicos son tratados como niños problema, por ejemplo, cuando no necesariamente es eso, sino que tienen otros tiempos de aprendizaje, tiempos que el sistema educativo no los acoge, ¿no? Bueno, y ahora que mucha atención con lo que nos está mencionando Clara, a quien agradecemos su participación en el noticiario Zona Cultura, ¿cuántos chicos ahora actualmente se encuentran diagnosticados con este problema, esta dificultad, y que se encuentran consumiendo esta pastillita llamada Ritalin? Ritalin, exactamente. Así que mucha atención para aquellos que tienen estas dificultades, ahí tienen. El arte y la cultura tan importante para solucionar este problema. Queremos agradecer la participación de Clara Buccelli, directora del Festival, del 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, quien ha compartido con nosotros esta invitación. Recuerde que a partir del 28 arranca este evento y la información la tiene usted en la página www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com, festivaldelsurecuador@gmail.com, o también pueden comunicarse al 099-89-93-52-2. Muchísimas gracias, Clara, por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias por el espacio. Y de esta forma cerramos nuestra emisión, la 181 de su informativo Zona Cultura. Muchas gracias por ser parte de esta propuesta que día a día le lleva toda la información de arte y cultura. A nuestro equipo de trabajo, por supuesto, también le agradecemos a Fernando Torres desde la cabina máster, Vicente Moya en la edición y grabación, en el ejercicio de reportería a nuestro compañero Alex Mora y también Alexandra Rodríguez. En la producción y conducción, Laura Ríos Hermijos y Darío Males. Les esperamos mañana para seguir compartiendo más buenas noticias del país, las noticias de arte y cultura. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.